Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que desde Frecuencia Abierta hemos seguido de cerca todo este proceso que están viviendo los propietarios argentinos que son residentes en Uruguay y básicamente aquí en el departamento de Maldonado y que por el cierre de frontera se han visto con la dificultad de poder llegar hasta nuestro país y hasta nuestro departamento. Para hablar de esta realidad convocamos una vez más como vocero de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay al señor Norberto Mariani. ¿Cómo está, Norberto? Buen día, bienvenido. Jorge, buen día, muchas gracias. Gracias a usted por la comunicación, por estar siempre atento a todo lo que respecta a nosotros, ¿no? A los argentinos que tanto amamos esa hermosa ciudad que es Punta del Este. Mariani, la última vez que hablamos dentro de los inconvenientes que ustedes estaban resaltando era el hecho de no solamente no poder venir hasta Uruguay, sino a su vez las dificultades para poder dar cumplimiento a algunas obligaciones económicas aquí en nuestro departamento, entre ellas todo lo relativo a los pagos de contribución inmobiliaria y demás en el ámbito de la Intendencia Departamental de Maldonado. Después de esa conversación hubo una decisión de la Intendencia que flexibilizó la situación y les permite a ustedes poder dar cumplimiento a esas obligaciones. ¿Esta decisión de la Intendencia ha sido suficiente o siguen con el inconveniente de, al no poder ingresar personalmente al país, poder hacer llegar a través de algún tipo de giro bancario o algo el dinero desde la República Argentina? Mire, efectivamente, primero reconocer... Mariani, ¿está con manos libres? ¿Está con manos libres, Mariani? Estoy con manos libres. Porque lo escucho muy, muy alejado. Ahí me escucha mejor. Ahora sí. Arriba. Bárbaro, gracias. Bueno, mire, en realidad, Jorge, primero reconocer la actitud del municipio de Maldonado a través de Luis Eduardo Pereira, que nos ha conectado Francisco Jiménez, con una actitud maravillosa de llamarnos a la asociación varias veces, Francisco, y en una oportunidad, lo prometido cumplido, así que es muy de parte nuestra, muy bien recibido. Hemos charlado en la comisión directiva de APAU varias veces, viendo esta buena intención de Luis Eduardo Pereira y del ingeniero Antía con respecto a lo que es el mantener el beneficio de buen pagador a aquellos que hemos obviamente siempre pagado a término y no lo hemos podido hacer, como le explicaba yo la otra vez, debido a dos cosas. Una es que de la situación argentina, como le comenté la otra vez, con el tema de el dólar, nosotros no podemos, transferir dinero desde aquí. Es muy complejo el tema. Pero nosotros, dejando de lado el tema de Argentina, lo que más nos interesa a nosotros, porque nosotros tenemos una propiedad en Uruguay, y siempre el que ha sido buen pagador o ha cumplido, por lo menos, o a tener una conducta dentro de de lo que es la ley uruguaya, un concepto de años, de haber hecho las cosas como corresponde y demás, creemos que el país que se debe preocupar un poquito o darnos todas esas posibilidades es Uruguay, porque nosotros apostamos a Uruguay y queremos en Uruguay, más allá de que le aclaro que yo soy argentino nacionalista, adoro mi país y lo quiero, ¿no? Pero bueno, esas cosas, como le comentaba la otra vez, esa cosa de uno de tantos años ir con la familia, los chicos criarse ahí y demás, llegamos a amar a otra ciudad, a la cual nos sentimos como nuestra segunda casa. Hemos sido muy bien correspondidos, yo le agradecí a Luis Eduardo Pereira, se lo agradecimos en redes, los chicos que manejan las redes de APAU, y lo que realmente nosotros habíamos pedido era tener una atención de una exoneración por lo menos de una parte de esa contribución territorial. Ellos han concedido bueno, esos dos vencimientos, que uno es fines de enero y el otro fines de febrero, que digamos nos benefician en lo que es recargos y multas, ¿no? Entonces mantienen eso hasta fin de año y obviamente probando que no sé cómo quedará eso, después quienes realmente no pudimos pagar porque estuvimos acá o no, para que no existan los vivos que han estado allá y caigan dentro de este beneficio, ¿no? Y no pagaron. Eso obviamente que todavía no está muy claro, pero yo creo que cuando se hace un decreto es amplio y queda más o menos entendido de que obviamente que ahí habrá una fórmula. Yo pienso será presentando una simple copia de un impuesto a nombre de uno o una copia de un título, ¿no? Pienso que se manejará así. Pero yendo al punto importante que usted me pregunta, realmente nosotros estamos muy conformes porque notamos esa actitud. Esto abre un camino a seguir dialogando, y cuando uno dialoga, puede hacer quizás mediante el diálogo ver a la otra parte de que uno tiene razón en varios aspectos. Jorge, eso es lo que estamos ahora en el punto que estamos nosotros ahora aquí analizando, ¿no? Bien, pero a ver, si nos dice que ustedes tienen dificultades de mover la plata, como se dice habitualmente, ¿no? Desde Argentina poder pagar los los impuestos acá en Uruguay, la contribución inmobiliaria y demás. Más allá de la decisión de la intendencia, ¿esa dificultad la siguen teniendo? Bueno, no, en el decreto está claro que hasta esto nosotros tenemos tiempo hasta bien. El 31 de diciembre. Bien. Está clarito, especificado en uno de los artículos, que hasta el 31 de diciembre se nos ha extendido ese plazo. Ahora, obviamente, esto lo pienso yo con ustedes. Si llegamos a seguir persistiendo con esta situación sanitaria, vamos a suponer el 31 de diciembre, no podemos entrar todavía. Le aclaro, los argentinos no residentes, porque usted dijo los argentinos residentes cuando me dio la entrada. Y yo le quiero, porque hay mucha confusión con eso también, ahí, yo noto. Sí. Varios periodistas, no sé si han entendido que nosotros no somos residentes, no tenemos hecha la residencia, la gran mayoría de los argentinos. Es decir, para que usted le quede claro, de los 44.000, supongamos que es verdad que hay, porque la verdad yo no lo sé, lo digo porque lo escucho ahí en la prensa uruguaya, de los 44.000 padrones que hay en Punta del Este de argentinos, yo le puedo asegurar que 40.000 o más ni son residentes ni tienen cuenta en Uruguay. Está claro eso. Sí, el 90%. Eso se lo puedo asegurar. Y entonces, ¿qué sucede? Yo lo que creo que obviamente se va a emplear el sentido común, porque veo que realmente lo que nos dejó muy satisfecho es el sentido común y la coherencia de Luis Eduardo Pereira, que nos ha transmitido todo lo que el ingeniero Antía también se preocupó, y eso a uno le abre la esperanza de que hay muy buena predisposición para ir manejando el tema, ¿no? Y sobre la posibilidad cierta de poder ingresar a Uruguay de la apertura de fronteras y demás, ¿se ha venido manejando a nivel de algunos referentes del gobierno nacional la posibilidad de manejar lo que se podría definir así como un pase verde que llevaría a que los extranjeros con dos vacunas y con un hisopado previo pudiesen de alguna forma facilitársele el ingreso. ¿Ustedes eso lo han estado manejando, supongo, con el embajador uruguayo o con alguna autoridad de nuestro país? No. Nosotros, le explico, la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay no quiere, habla de los temas que nos incumben a nosotros en la Argentina y en nuestras propiedades puntualmente. Ahí no nos metemos ni en las decisiones que tome Uruguay, no nos incumbe y aceptamos lo que Uruguay disponga. Bien, ahora, si usted me pregunta, como yo le comenté la otra vez, ¿ustedes ven algo que realmente los deja insatisfechos? Le digo sí. A ver. Yo le dije la otra vez a usted que está a nuestro criterio, estaba muy bien si Uruguay cerraba las fronteras en aquel momento para todos. ¿Qué es todos? Argentinos, paraguayos, brasileros, todos, es todos. No, residentes sí, propietarios no. ¿Por qué? Porque este virus, ya sabemos todo, que no hace diferenciaciones. Es decir, ¿qué pasa? ¿El residente no lo infecta este virus? ¿Cuál es el tema? ¿Entiende, Jorge? Sí, lo estoy escuchando, sí, claro. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo no nos van a dejar entrar con estas medidas a los argentinos que tenemos una propiedad que invertimos y dejan entrar un residente? Una cosa que no la vemos, la hemos conversado muchísimo y no le encontramos el motivo. Ahora, si usted me dice, como usted me dice, mire, el gobierno uruguayo dispone que no entre nadie porque realmente estamos en una situación grave de pandemia y demás, yo creo que es un incoherente el que no aceptaría eso. Yo y todos creo que es unánime la decisión, obviamente. Pero usted fíjese que en un momento, cuando Uruguay estaba muy bien con la pandemia, que es lo que yo más deseaba, porque quiere que le diga la verdad, entre nosotros, acá todos hablábamos, matrimonios, amigos, mi señora, con la señora de Che, hable, hoy, ojalá Dios quiera, viste que viene Uruguay, ya, entonces ojalá se abre y podemos ir para allá, que va a estar Punta del Este sin casos, Maldonado sin casos, vamos a poder ir a que esto, lo otro. Nuestro amor por esa ciudad nos hacía hablar así a nosotros, Jorge. Nos hacía verlo desde ese punto de vista. Pero por otro lado, decíamos, el grupo de amigos y de la comisión que hablamos siempre y más, ¿por qué se dejarán circular sin tomar la fiebre, por ejemplo, cuando vienen de cualquier otro departamento a Punta del Este en un peaje? Como esto lo decíamos porque acá nos pasaba eso. Yo no sé si le conté a usted que yo fui acá, bueno, iba a la costa muchas veces, una semana fui a Cariló, después me fui con mi señora, a los 20 días acá a Mar de las Pampas. Entonces nosotros veíamos que en la ruta, cuando pasábamos el peaje, ya venían, nos tomaban las nos daban una aplicación acá en Capital Federal donde cuando llegábamos debíamos ir a un testeo. Se abrieron centros de testeos inmensos, de arriba del auto usted ni bajaba, cuando ya llegaba le hacían un testeo. Bueno, decíamos, bueno, más o menos se movió el turismo, esa gente que vive en la costa, todo el turismo dentro de todo se defendió y trabajó, pero nos controlaban. Yo quise pasar de Villa Gesell un día, me decía, vamos a pasear un poco de Gesell hasta Pinamar. Y cuando pasé de Gesell a Pinamar, el control policial, señor, le vamos a tomar la fiebre, pase. Una cosa sencilla. Claro. Entonces, ¿Qué le quiero decir con esto, a la pregunta suya? Que nosotros, obviamente, que lo que no vimos bien es que se haya clasificado a la gente. El que tiene residencia, pase. Y, que no. Y le digo más, y después acá nos hemos enterado, y está recontra fácil de investigar, de muchísimas argentinos que han hecho residencia con gente de ahí de Uruguay, que le ha hecho la residencia por $1,400, $1,600, sin nada, entiendo, para ir de vacaciones. Es una cosa totalmente ilícita. ¿Por qué? Mariani, que le diga, es la verdad lo que yo le estoy diciendo. Lo que acá se sabe y se recontra sabe. Mariani, hasta se sabe quiénes los hacen. Mariani, ustedes en algún momento si pueden entrar a Uruguay, después, cuando quieran reingresar a Argentina, ¿no se les presenta ningún tipo de dificultad para hacerlo? Mire, si usted va por la frontera de tierra, ¿sí? Vamos a suponer que usted, siendo residente argentino, yo puedo suponer que yo soy residente, que tengo residente en Uruguay, y yo quiero salir ahora con mi auto por Gualeguay, yo paso y Uruguay me permite entrar, ¿bien? Sí, ¿Bien? Sí, sí. Bien, entro. Quiero volver a los 15 días, hasta el día de hoy, y desde hará más o menos 2 meses o 3 meses, yo no puedo volver a salir por la frontera seca, por donde entré. Tengo que venirme por buquebús. ¿Ah? El motivo no lo sé, pero no puedo regresar por donde entré. Salvo algunos casos que conocemos y que yo conozco que tienen el teléfono justo, digamos. ¿Vio? Que siempre hay alguien que tiene el teléfono justo. El teléfono justo, me gustó bien. Claro, el teléfono justo pasa. Entonces, Jorge, todas estas cosas generan en la gente, porque ya no hay más estúpido acá, ¿vio? Desde que existen las redes sociales, desde que existe la comunicación tan abierta, ya es muy difícil, ¿vio? Cometer un error. Se percibe mucho. Usted está en medio, yo estoy en medio y conocemos bien el tema. Yo tengo una agilidad, imagínense que trabajo, gerencio el canal de la provincia de Buenos Aires. Mamita, que tiene 18 millones de personas, 300 municipios. Bueno, entonces veo de todo. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que toda la gente, yo me reía porque Uruguay en un momento, usted se debe recordar, creo que fue por agosto, por septiembre, festejaron como un gran acuerdo ahí con la Unión Europea, que venía para venir el verano, hacer turismo. ¿Qué tomó? ¿Habrán tomado conciencia del quilombo que teníamos en el mundo para hablar tanta estupidez como habla, con algo tan delicado, tan grave? Después nos días festejamos que el acuerdo con Estados Unidos, ¿quién va a venir de Miami a tomar sol a Punta del Este? Pero que están todos locos, así se lo digo, una locura. Ustedes lo que tienen que darse cuenta, y los jerarcas, como le dicen ustedes, lo que tienen que darse cuenta es que ustedes, para facturar, porque yo amo Punta del Este, y los que queremos a Punta del Este, ¿saben qué hacemos, Jorge? Hablamos de frente, con la verdad. Tienen que apuntar en un 80% al argentino y el otro 20% al brasileño. Después de rebote va a venir el paraguayo, va a venir el chileno, va a venir todos los que vienen. Por ahí llegan dos españoles, que si llegan a Buenos Aires, porque les hablamos nosotros bien de Punta del Este, y no van porque no lo conocen. Nosotros hablamos acá, yo estuve en turismo. Es decir, los pocos europeos que llegaron, de Suiza, Suecia, que yo conocí, o por ahí con un tipo como Alfredito Echegaray, que conoce dos tipos, y los trae de Europa, pero no viene nadie. Bueno, Mariani, pero se me está yendo del tema y no... No, estoy con el tema turismo. Bueno, no, pero empezamos a dar nombres propios y no va por ahí el tema de la entrevista. ¿Cuánto les cuesta a los argentinos irse a vacunar a Miami? a vacunar a Miami. A los argentinos nos cuesta un pasaje de avión, llegar y quedarnos 20 días. Calcúlele, eso cuesta, un pasaje de avión está 90 mil pesos, si lo saca normal, porque ahora en este momento algunos le cuesta $600 más 20 días de estadía allá, a $50 por día. Son $3,000. ¿Y los 20 días incluye que le dan las dos dosis? ¿O le dan una vacuna de una dosis sola? Si usted se da Pfizer, son dos dosis. Si se da Moderna, son dos dosis. Y si se da la de Johnson, es una dosis, como hizo el ingeniero Macri, que fue, se dio una dosis de Johnson y se volvió a los dos días. Bien, ¿y las otras que necesitan un mes o menos tiempo? ¿Cómo? La separación de Pfizer, un ejemplo, entre las dos dosis, ¿cuántos días tiene que estar allí? No, 21 días. 21 tiene que días. Permanecer 23 días, supongas, en Miami, uh-huh. para estar. Se la dan gratis, en Miami se la da CVS, por ejemplo, la cadena de farmacias CVS o Walgreens. Usted, es muy sencillo el trámite. Usted va, entra a la web, saca un turno de la farmacia más cerca, tiene una cada 300 metros, así que saca un turno, llega, se la dan gratis, buenas tardes, chao. Venga dentro de 21 días, le dan un cartoncito donde está asentada la primera dosis, digamos, y le marcan el día que tiene que ir a darse la segunda dosis. Así de sencillo la hace. Bien, ¿y en el retorno a Argentina no tienen ningún tipo de inconveniente cuando vuelven de Estados Unidos? En el retorno a Argentina usted se hace un PCR antes de salir de Miami, que es lo que requiere Argentina para entrar acá. Cuando entra acá llega al aeropuerto, ahora en el aeropuerto de Ezeiza, le hacen un nuevo test que es muy económico, cuesta 2.500 pesos argentinos para entrar a Argentina. Y usted ya está liberado acá de no hacer cuarentena si ese test, le da negativo, que obviamente le va a dar negativo porque ya viene arriba el avión con el PCR de allá. Claro que sí. Es un doble, ¿no? Bien. Digamos, el PCR allá, ¿qué es lo que refuerza? Que la línea aérea por la que usted viene le dé la seguridad de que usted arriba del avión seguro llegó con el PCR para hacerse, digamos, responsable de la línea aérea, ¿no? Y después cuando llegó acá a tierra, bueno, ya el responsable es Argentina. Bueno, Norberto Mariani, ha sido un gusto conversar con usted y seguiremos de cerca todo esto. Seguramente dentro de unos días o dentro de un tiempo lo estaremos convocando de vuelta, ojalá. Y ojalá que sea con novedades sobre el tema, que esto empiece a poderse modificar de alguna manera, ¿no? El tema y algo, sí. Mariani, que es muy claro también, ¿no? Estamos prendido fuego, ustedes y nosotros ahora. Antes estaban ustedes más que nosotros, ahora estamos muy parecidos, ¿no? Pero Jorge, usted me pregunta a mí, y coincido totalmente con usted. Si usted me invita a ir gratis, deja pasar la prueba, yo no voy hoy a Punta del Este, uh-huh. ni voy a ir el verano que viene. Uh-huh. Soy sincero. ¿Sabe por qué? Porque yo ya se lo dije, yo soy muy cuidadoso del prójimo y de mí mismo. Entonces este virus, lamentablemente, está mostrando en el mundo que yo puedo causar ahí en Maldonado una perturbación a una persona que es habitante de Maldonado. ¿Usted no se ha podido vacunar, Mariani? ¿No se ha podido vacunar así todavía? Yo, gracias a Dios, me dieron la primera dosis acá. ¿Cuánto hace? De Sputnik, hará un mes. Estoy esperando la segunda, si Dios quiere. Ya están llegando la semana que viene, me dijeron. Y, digamos, hace un mes pedí la Sputnik. La Sputnik, según dicen los científicos, tiene 6 meses la primera dosis de... digamos. Claro, puede esperar la segunda por 6 meses, seguro, sí. Sí, pero igual acá, cuando yo me di la primera, le dicen a todos los que nos dimos la primera, dicen, mire, entre los 21 días y 90 le aplicamos la segunda. Bien. Y yo me la di ahora 30 días y ya me avisaron que la semana que viene ya está la segunda dosis de la Sputnik acá que están entrando. Muy bien. Roberto Mariani, tenemos que ir redondeando porque tengo otra entrevista, sí, ahí en espera. Jorge, ha sido un gusto hablar con usted, muy amable. No, siempre un gusto es mío y le mando un abrazo, Jorge. Gracias. A toda la gente de Maldonado y de Pintales. Buena jornada, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.